El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Último bloque de este Enredando las Mañanas, este jueves 15 de octubre. Y vamos a cubrir una noticia en la madrugada de hoy. Y en medio de la lluvia, se movilizaron al predio de Cabildo en la provincia de Córdoba alrededor de 30 efectivos de la policía provincial para ejecutar un desalojo. Ante el pedido de mostrar las órdenes judiciales, los oficiales no han hecho más que responder con violencia, insultando, amenazando con golpear y derribando viviendas. Tenemos al aire para ampliar esta situación a Dayana. Buenos días, Dayana, ¿estás en línea? Hola, buen día. Sí, les comento un poco de lo que pasó. Recién terminé el desalojo, donde se alojó a más de 20 familias que quedaron en la calle. Vinieron supuestamente con una orden que nunca se mostró. Bajó un abogado que tenemos nosotros que nos defiende de esta parte, y la verdad es que se le burlaron en la cara, nunca mostraron la orden. Llamando, tratando de averiguar qué pasaba por fiscalía, llegamos a descubrir que no era una orden de desalojo, sino una orden de allanamiento, que era para constatar a la gente que estaba viviendo en el lugar. La cosa es que ya voltearon todas las casillas, la gente está sacando sus cosas, sus pertenencias, debajo de las maderas, de las chapas. Quedó muchísima gente en la calle. Hay dos detenidos, por vecinos del mismo lugar, tratando de que no la policía no golpee, porque encima golpeaban la gente, se metieron con pecho a las casas, diciendo que sacaran las cosas, que iban a tirar todo, con una topadora tiraron todo. Bueno, los golpearon y los llevaron detenidos. Tenemos dos chicos detenidos, vecinos. La verdad es un desastre todo lo que ha pasado. La gente respetaron a menores, ni siquiera las criaturas, tirando gas pimienta a todo el mundo, golpeándonos sin una orden, sin nada, porque la verdad es que todo el tiempo estábamos resistiendo el desalojo y pidiendo que mostraran la orden, porque fue a las 8:30 de la mañana, cuando las criaturitas estaban durmiendo todavía. No mostraron nunca nada, la gente ya quedó en la calle porque no tienen, el Estado no apareció nadie, da una respuesta, la gente está acá tratando de recuperar sus pocas cosas, pero no apareció nadie. O sea, la gente está llorando acá porque no tienen dónde pasar la noche, esta noche. No sé, mira, un desastre lo que ha pasado acá realmente. Dayana, policía, tenemos... Sí, decime. No, te quería preguntar por los detenidos. Me decís que hay dos detenidos, dos vecinos que fueron detenidos. ¿Bajo qué cargo se los ha detenido? O sea, ¿por qué razón? ¿Hay alguna argumentación de la policía? Supuestamente le ponen como que han golpeado a la policía, pero fue al revés. La policía lo golpearon a ellos y los llevaron detenidos. La verdad que debe ser, no me acuerdo cómo se llama, la causa que le ponen, pero bueno, la cosa es que estamos tratando de ver eso, de que se vayan en libertad, porque no hicieron nada más que tratar de defender a las criaturas que le estaban tirando gas pimienta dentro de las casas para que puedan salir, o sea, que salieran para ellos poder tirar las casas con la topadora. O sea, que con una orden de allanamiento tiraron las casas abajo directamente, una atrocidad total. Sí, una atrocidad, con una orden falsa, porque no en ningún momento se presentó la orden de un desalojo. Estamos ahora esperando acá con la gente que fue desalojada, a ver si aparece alguien del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social, a darle una respuesta. Es más, estamos esperando supuestamente la orden de desalojo para la gente, porque hay otras 10 familias más complicadas que ya hace más de 2 años que están viviendo en el lugar, y eso ya tienen construido con materia. ¿Y hay alguna argumentación? O sea, si bien me decís que no se presentó nadie del gobierno, de la provincia, pero no hay ningún tipo de argumentación para, no sé, a nivel de la tierra, digamos, de por qué se tenían que ir, o sea, y si hay alguna denuncia. No han dicho nada, vinieron a atropellar a la gente, así. como te estoy diciendo, con, ni siquiera de hablar con la gente, de esperar que saquen sus pertenencias, nada. Vinieron con la topadora, tiraron gas pimienta para que la gente salga del lugar y poder, ¿cómo se llama?, y poder tirar las casillas con la topadora. No tienen nada, mira, o sea. Y la perspectiva ahora de estas familias, nada, es dormir en la calle, básicamente. Dormir en la calle, mira, no tienen dónde ir, estamos tratando de ver, de encontrarle una solución a estas familias que quedaron, que están sentadas ahora en el campo, esperando a ver si cosa. Imagínate, queremos ver si vamos a cortar en las calles para una respuesta inmediata, porque es gente que no puede esperar, no tiene dónde estar, o sea. Claro. Una vergüenza realmente lo que está ocurriendo, Dayana. Queremos acompañar, queremos saber cómo sigue la situación con la gente que está ahí ahora desamparada. ¿Hay alguna información sobre el interés que hay oculto detrás de este desalojo en cuanto al interés sobre el predio? Y mira, supuestamente tiene un dueño que es dueño de todo un campo. ¿Me entendés? Con lo que pasó hoy estamos viendo el poder que tiene, la plata que tiene el dueño para comprar casi toda una comisaría para venir a hacer un procedimiento sin orden. ¿Me entendés? O sea, la plata que está poniendo para poder desalojar a la gente sin nada, sin una orden, sin nada. Bien, ¿sabés el nombre del dueño puntualmente? Ahí te lo digo, es Merende, el dueño del campo, Julio Merendez. Julio Merendez y la mafia inmobiliaria cordobesa. Y política cordobesa. Bueno, Dayana, te agradecemos mucho la comunicación. Ya estamos cerrando el programa de hoy. Seguimos en contacto para seguir actualizando la información. Muchísimas gracias. Desde la red de medios alternativos estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Dale. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.